Hermanos míos, la Escritura nos dice que el arrepentimiento es algo importante que debemos de tener en nuestra vida. Mashiach y Juan fue una de las primeras cosas que enseñó. Juan en el capítulo 3, en su verso 2, nos describe que el pueblo tenía que venir a un arrepentimiento. Mashiach en su capítulo 4 nos viene diciendo que tenemos que tener un arrepentimiento. Pero cuando a una persona no se le dice qué es el arrepentimiento, o no se le llama la atención para que comprenda qué es el arrepentimiento, es ahí donde vienen los errores. Por eso vamos a empezar a entender que un pueblo como el pueblo judío o una nación como la nación israelí, sabiendo acerca de la Torah y teniendo la Torah, ellos teniendo esta justificación de tener la palabra del Todopoderoso, no pudieron comprender en qué estaban fallando y en qué estaban pecando. Por eso nosotros a través de la historia y todos los libros que encontramos en las Escrituras, desde el profeta Isaías, Jeremías, Amós, Ezequiel, todos ellos venían diciéndole al pueblo un arrepentimiento. Por eso Juan, cuando llega a la nación de Israel, le dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos es acercado. Mateo capítulo 3, versículo 2, por favor. Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora bien, si él le describe que tenía que arrepentirse, también Yeshua viene con las mismas palabras diciéndoselo al pueblo, que se arrepintieran de sus pecados. Pero el pueblo en realidad tenía los conocimientos de la Torah. Entonces, ¿dónde estaba el error? ¿Dónde estaba la falla? Es aquí donde nosotros vamos a empezar a entender y comprender que realmente hace falta algo, hace falta entender algo. No es cuestión de leer los libros, sino de comprender y practicar y llevarlo a la vida. Porque Mashiach, cuando llega a la nación judía y a la nación de Israel, lo primero que les dijo fue esto. Capítulo 4, versículo 17. Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si le había dicho arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, cuando una persona no entiende qué es arrepentirse, cuando no comprende arrepentimiento, es ahí donde viene entonces la enseñanza de los profetas y la enseñanza de Mashiach, y así la enseñanza de todos aquellos que han enseñado al pueblo y a la nación. Todos los que hemos venido al conocimiento de las Escrituras nos damos cuenta que el arrepentimiento, puedo yo decir, me arrepiento de mis pecados, pero no es cuestión de arrepentirse, porque si Él nos ha venido a enseñar, nos ha venido a mostrar su palabra, entonces venimos a comprender que hay algo más allá. Tenemos que arrepentirnos. Por eso nosotros leemos la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 4, que describe así: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Por eso encontramos que realmente en la Escritura nos describe que el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. De nada sirve decirle a una persona que yo creo en Yeshua, yo creo en Yahshua, yo creo en Yahusha, yo creo en Jesucristo, yo creo en alguien. Si realmente no guardamos sus mandamientos, absolutamente no te sirva el decir yo creo en él. Hoy en día vemos al mundo dividido por cuestiones de nombres, por cuestiones de pronunciación, y ahí está un problema. Una de las cosas que el hombre no alcanza a entender es que el hombre peca. Y si nosotros no entendemos qué es el pecado y no nos arrepentimos y no venimos a arrepentirnos de esta forma de, entonces de nada sirve que venga Mashiach, nos enseñe y nos arrepintamos de nuestros pecados. Entonces nosotros necesitamos forzosamente y entender que no es cuestión de pronunciación, no es decir Yahweh, no es decir Yahweh, no es cuestión de pronunciar o decir o mencionar alguna cosa, sino el de guardar los mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Por eso nosotros encontramos en las Escrituras que para eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer del diablo, porque el hombre ha pecado desde el principio, el antiguo Adán y los siguientes hombres. Moisés y todos los profetas han descrito el pecado del pueblo. Hoy en día entre los gentiles también se magnifica ese pecado. Por eso necesitamos entender que el pecado se encuentra en la transgresión de la instrucción, como está escrito en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4 y verso 5, por favor. Hijitos, vosotros sois Elohim y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4 y 5, por favor, nuevamente. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Cualquiera que hace pecado traspasa también la Torá. El pecado es la transgresión de la Torá. Y sabemos que el que apareció para quitar nuestros pecados y que no hay pecado en Él. Cuando el Mashiach llegó a imagen y semejanza de hecho de carne, también nos mostró que por causa de esta forma que era de carne, nos mostró que Él pudo dejar de hacer el pecado. Entonces nos muestra a cada uno de los mortales que podemos apartarnos de ese pecado. Para eso vino el Hijo del Hombre, como describe en el versículo 6 de este mismo capítulo, hasta el versículo 8, por favor. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. Hijitos, no os engañe ninguno, el que hace justicia Él es justo, como Él también es justo. Y nos mostró por su comportamiento, nos mostró a través de sus enseñanzas, que Él no cometió fornicación, adulterio, no cometió el agravio, honró cada una de las cosas que le mandó su Padre y le dijo que hiciera y guardar sus mandamientos, como está escrito en las Escrituras, como en Juan capítulo 15, versículo 10, por favor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, así como Él guardó los mandamientos de su Padre y estuvo en su amor, así quiere que nosotros también guardemos los mandamientos para estar en su amor. Por eso describía la carta de Juan: hijitos, no os engañe ninguno, el que hace justicia es justo, el que también... bien es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo desde el principio, y hemos visto que la desobediencia ha sido una de las cosas que siempre ha habido en el pueblo de Elohim. Adán no dejó de comer el árbol de la ciencia del bien y del mal, Caín asesinó, y así vemos a través del tiempo todos los hombres como han venido a pecar delante de Él, porque no obedecen sus mandamientos. Pero ha habido hombres justos, como describe aquí, el que es justo hace justicia, como Noé. Era pregonero de justicia y enseñaba la verdad. Por eso la Escritura nos describe que él era un pregonero de justicia, porque él vivía lo que enseñaba. Por eso describe ahí la carta: el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Elohim, hacer las obras del diablo. Cualquiera, verso 9, voy a invitarlos a que lean el versículo 9 de esta carta de Juan, primera carta de Juan, capítulo 9, al versículo 10. Todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado, porque la simiente de Elohim permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Elohim. En esto se manifiestan los hijos de Elohim y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Elohim. Ahí está la respuesta a todas nuestras enseñanzas que nos describe el libro. No hay otra forma de describir y decirle a alguien que no hemos entendido que es el arrepentimiento. Ahí nos describe cuál es el verdadero arrepentimiento. Cualquiera que es nacido de Elohim no hace pecado. Y eso es lo que hace la diferencia, porque el Hijo del Hombre nunca practicó el pecado. Y así como no practicó el pecado, nos describe que cualquiera que es nacido de Elohim no peca, porque su simiente está en él. Y no puede pecar porque es nacido de Elohim. En esto son manifiestos los hijos de Elohim y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Elohim. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Es aquí donde empieza realmente cuál es la esencia de la enseñanza del Poderoso, que realmente debemos de apartarnos del pecado. Pero para muchos de nosotros nos es complicado, porque a veces no queremos entenderlo o no lo queremos ver. Y eso le pasaba no nada más a las naciones hoy en día. Hablemos de religiones, hablemos de todos los que practican alguna religión o que practican algún culto religioso, que creen en Jesucristo, Yeshua, Yahshua, etcétera, etcétera. ¿De qué le sirve a toda esta gente decir estos nombres si realmente no guardan los mandamientos? Por eso nosotros observamos y tenemos los mejores ejemplos sino ponen estos versículos para que nosotros entendamos que debemos de apartarnos de todo pecado y de toda clase de maldad. Juan capítulo 7, versículo 19, describe claramente: de nada te sirve tener un libro como se llama la Torá, o lo que conocemos como la ley, de nada te sirve tener estos libros si no guardas los mandamientos. Juan capítulo 7, versículo 19. ¿No os dio Moisés la Torá, y ninguno de vosotros cumple la Torá? ¿Por qué procuráis matarme? No os dio Moisés la Torá, y ninguno de ustedes hace la Torá. ¿Y por qué decía que ninguno hacía la Torá? Porque le querían asesinar. El mandamiento claro escribe: no asesinarás, no cometerás adulterio. El hombre pareciera ser que no entiende el concepto de la enseñanza. Moshe mismo les dio esta enseñanza, y aún así no comprendieron a través de toda la historia. Era más fácil matar a un hombre por causa de un error, de una enseñanza que no pudieron comprender, porque no supieron que había una enseñanza aparte de los mandamientos, que en hebreo se dice Mitzvah, que estaba la Mishpat, los Mishmeret, y cada uno de estos son diferentes órdenes, son diferentes decretos, son diferentes ordenanzas, son diferentes mandamientos, los cuales, cuando una persona no los entiende, distorsiona las escrituras, y por distorsionar las escrituras, describe la escritura que Moisés os dio la Torá porque procuraban matarlo, y no lo procuraron matar, sino que le dieron muerte a nuestro maestro. Por eso a nosotros se nos enseña a través del tiempo que hay que aprender a perdonar, porque si Mashiach, que nos describe en Juan capítulo 7, 19, que Moisés había dado la Torá y ninguno guardaba la Torá, pues le querían matar. Nosotros observamos que el Hijo del Hombre estuvo en el madero, le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nuestro maestro Yeshua, dándonos la enseñanza a todos los hombres para que entendamos que debemos de aprender a perdonar, como dice la oración: perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mashiach en el madero dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso los voy a invitar a que leamos Mateo capítulo 6, versículo 12, por favor. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras faltas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos ofenden. Es aquí donde entendemos que un varón que también había sido hecho de carne, que había sido hombres, mostró que pudo perdonar a todos aquellos que le decían que le crucifiquen, que le crucifiquen, que le den muerte. Y si él, que nos ha enseñado, como describe cuando él estaba en el madero, perdónalos pues no saben lo que hacen. El mejor registro que encontramos es que aquellos judíos que dijeron que habían pecado en contra de él, los perdonó, porque en el libro de los Hechos, capítulo 2, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 2, desde el versículo 34 al 38, se citan las palabras escritas acerca del arrepentimiento. Y si Mashiach no lo hubiera dicho al pueblo, perdónalos porque no saben lo que hacen, entonces Mashiach no hubiera puesto por obra lo que nos vino a enseñar. Lo que nos vino a enseñar es a decir: perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y ahí entendemos claramente que cuando nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofenden, a los que nos hacen el mal, hemos entendido claramente que para nosotros vendrá una gran bendición, porque Mashiach dijo: perdónalos, pues no saben lo que hacen. Así nosotros también, al perdonar a nuestros deudores, el Poderoso puede perdonar a todos aquellos que han cometido el pecado. Y si perdona a aquellos que han cometido el pecado, también nos perdonará a nosotros, porque nosotros hemos aprendido a no ser juzgadores de la palabra. 34 al 38. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Elohim le ha hecho Señor y Mashiach. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua HaMashiach, para perdón de los pecados, y bautícese y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí estaba la respuesta a todas nuestras incógnitas acerca del arrepentimiento. Estos hombres llegaron a cometer más graves. Cometió el hecho de darle muerte a un varón y decir que le maten, que le maten, cuando el mismo Moshe les había dado la Torah y no habían entendido. Y describe nuestro maestro, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si nosotros aprendemos a perdonar a los que nos ofenden, como dijo Mashiach, vosotros oraréis así, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si nosotros no sabemos perdonar las ofensas de nuestros hermanos, tampoco Él nos perdonará a nosotros. Esta es la magnitud de las cosas que Mashiach en su palabra, no de labios, sino con los hechos, con el corazón. Y Él dijo, entonces el pueblo dijo, oído esto que ellos habían sido los culpables de su muerte, versículo 36, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Yeshua que vosotros crucificaste, Elohim lo ha hecho Señor y Mashiach. Entonces oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Se preguntaban qué iban a hacer porque habían hecho un asesinato y sobre todo al autor de la vida, que era el Mashiach. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Yeshua para perdón de los pecados y recibiréis el don del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Entonces entendemos que una de las cosas que describe el maestro es el arrepentimiento. Por eso nosotros no debemos de ser juzgadores. Romanos capítulo 2 versículo 1 al 4. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Elohim contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Elohim? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Y es aquí donde nosotros entendemos y comprendemos lo cual eres inexcusable, hombre, quien quieras que seas tú, que juzgas pues lo que juzga pues en lo que juzgas a otro. Te condenarás a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Elohim es contra los que practican tales cosas según la verdad. Pregunta, ¿quién piensas esto? Oh hombre, tú que juzgas a tal, ¿haces lo mismo? Eso es lo que debemos de entender, que realmente el pecado, cuando nosotros no aprendemos a perdonar a los demás, no aprendemos a los demás a ver ese tipo de faltas, sino si no nos callamos la boca, no hemos aprendido lo que Mashiach nos dijo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y se cumplen todas las cosas que había dicho Mashiach en la primera carta. Quiera que hace pecado, traspasa también la Torah, pues el pecado es la transgresión de la Torah. Y sabéis que para eso apareció, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Cualquiera que permanece en él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, no os engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como de él también es. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Elohim no hace pecado, porque su simiente está en él, y no puede pecar, porque es nacido de Elohim. En esto son manifiestos los hijos de Elohim y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Elohim. Porque este es el mensaje que habéis recibido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Mis hermanos, meditemos en estas palabras, entender que el arrepentimiento es el que nos llevará para la vida. Porque si no cambiamos nuestra forma de vivir, ciertamente pereceremos. No está en lo que decimos o cómo lo decimos, sino en la meditación de lo que nos enseña el Padre por medio de sus escrituras. Shalom, mis hermanos.